Bienvenidos a 1984. Bienvenidos al infierno. Bienvenidos al capital. Bienvenidos a 1984. Nace aquí la extensión musical de nuestro sello Caín 84, la editorial que paga por ser leída. Nace pues aquí, bienvenidos a 1984, el programa pirata que paga por ser escuchado. Mándanos un correo a edicionescaín84@gmail.com con tus datos personales, con tu dirección y te mandaremos un centimito de euro. O tal vez no. Bienvenidos al 2012, bienvenidos al 3027, bienvenidos a 1984. Negro en mi de nuestro Y hoy para nuestro debut, con nuestro invitado ausente, Leopoldo María Panero, bate de los Cainitas al que desde aquí, allí donde esté, en el Hospital Psiquiátrico de Las Palmas, en el que yace por propia voluntad, afectuosamente saludamos. Es un saludo mudo, un saludo que tal vez no se ha escuchado. Leopoldo María Panero, que nació en Madrid en 1948, poeta español, género de los novísimos, subespecie de los Cainitas. Perdón, maestro, ¿qué vamos a hacer con los cadáveres? Lo mismo que con los otros. Estas dos muchachas muertas saldrán caminando de aquí por su propio pie. ¿Por qué no las metemos al horno crematorio? Será más fácil. ¿Por qué se toma usted tanto trabajo? Porque quiero aterrorizar a la sociedad y hacer ver a la policía con qué clase de genio se está enfrentando. En la película de Jaime Chávarri, El desencanto, que en un principio pretendía ensalzar la figura del difunto poeta Leopoldo Panero, el poeta casi oficial del régimen franquista y padre de nuestro Leopoldo María Panero, de Michi y de Juan Luis, acabó convirtiéndose en algo que se parecía más bien a un ajuste de cuentas bastante freudiano, perpetrado contra la imagen del padre, con P mayúscula, por todos y cada uno de los integrantes de la familia, incluida incluso la madre Felicidad Leblanc. Así, la historia intrapersonal trasciende rápido y bien, y el film se convierte en un limpísimo espejo en el que se refleja la decadencia del régimen franquista. Para más inri, cuando precisamente el padre Leopoldo había sido su gran bate. Life is a tale told by an idiot full of song and fury. La vida es un cuento hecho por un idiota lleno de baba y de furia. Es hora de recapitular las hostias que me ha dado el mundo. Hoy querrán oír mi último adiós. Bien, poco a poco van llegando y yo los recibo en batín. Y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero. Alguno no se ha querido pronunciar. Yo una vez tuve un amor, pero si he de ser sincero, dije no en el altar. Y cuando digo no, es no. Fracasé una vez, fracasé 10,000 y aún así alzo mi copa hacia el cielo. En un brindis por el hombre de hoy y por lo bien que habita el mundo. Mirad, las niñas van cantando. Y no me habléis de rezo a un Dios que me prometió que cuando esto acabe no habrá nada más. Fue bastante ya. Nunca fui nada mejor, tampoco he sido un gran amante. Más de una lo querrá atestiguar. Pero si algo hay capital, algo de veras importante, es que me podía morir. Y cuando digo muy es hoy, lo he pasado bien y casi conocí en una ocasión a mi chivanero. Bastante más de lo que jamás soñaríais en mil vidas. Mira, las niñas van cantando. Dejadme preguntar, ¿esto es el final? Si es así, decidme, vais a extrañar. Veo que asentís, pero yo sé que no. Qué lástima, no dejaré nadie a quien transmitir mi sabia. Consideré insensato crear, y diréis de mí que soy un viejo verde y cascarrabias, y diréis muy bien, y cuando digo bien, es bien. Largo ya de aquí, ¿qué queréis de mí? ¿Es mi alma o es mi dinero? Si de uno carezco y la otra es una anomalía en esta vida. Mira, las niñas van cantando. Muy bien, niños. Y unos me llaman chaval, otros me dicen caballero. Alguno de ellos se ha perdido por usted. Y una vez que tuve un amor, pero si eres sincero, dije no en el mismo altar. Y cuando digo no, quiero decir que no. He bebido bien y casi conocí en una ocasión a mi chipanero. Y ahora brindo en paz por la humanidad y por lo bien que habita el mundo. Escuchar, os lo diré cantando. Sha-la-la-la-la. Hasta nunca. Hemos escuchado el tema de Nacho Vegas, ese que parece ser el gurú de la música española independiente actual, más puretilla y cultureta, ¿no? En este tema, el hombre que casi conocía a Michi Panero inventa una biografía falsa sobre Michi, hermano pequeño de nuestro Leopoldo y tempranamente muerto por la mala vida en 2004. Recuerdan el día de los Reyes Magos por los regalos que no recibieron. Una espalda mojada se despeña por la pared de una cantidad. Están asesinando tus sueños. La televisión. el anticristo. ¿Quién soy yo sino una mueca ante el espanto? Ah, dolor del silencio, temblor para nada, rictus del poema, flor ante el espanto. Y es el poema el ritual del neurótico obsesivo, y las ideas fluyen como ciervos que habitan en el lago, que en el lago gritan, teniendo por sus ojos al espanto, y la luna grita y el ciervo grita, y es como si el viento gritara, como una guitarra, rasgando el cielo, y a él preguntara, ¿quién soy yo? Soy el hijo de Dios. a carrerilla. En el viaducto logró sobrevolar las perversas mamparas de metacrilato con las que el perverso manzano te impedía saltar. Y en el último momento se intentó concentrar. No había sino sangre adulterada en su cuerpo que quería escapar. Y en el último momento no pensó en qué bonita es la vida ni cosas así. Solo pudo leer la propaganda del taxi contra la que se iba a estrellar, que decía: y yo soy el hijo de Dios. Y yo soy el hijo de Dios. Eran estos los Nudos Zurdos y su tema El Hijo de Dios, un corte perteneciente al segundo LP de estos madrileños llamado Sintética y editado hace ahora 4 añitos. Mientras escuchaba la canción Rebeldía en un bar del centro de la ciudad, se apuntó al cráneo con su pistola y apretó el gatillo. El revólver falló. Así que pidió que le sirvieran otra copa y que volvieran a tocar el mismo disco. Mientras se tomaba el nuevo trago, escuchó una vez más las siguientes palabras de la melancólica canción. La vida es una sombra que se ejerce. Leopoldo Panero. Mi padre bebía, estaba todo el día borracho. Mi madre estaba estudiando todo el día la forma de matarme. Y las serpientes volaban en círculo, y los hombres escupían contra el poema, como si fuera un círculo, un metal, una esfera, una piedra que cayera sobre el hombre. La vida me da asco. La vida supura, no sé si como un sapo o como un reptil, a mi lado en la sombra donde ya se quieta la muerte y perverso el deseo, a mi lado como un fariseo que buscase en la sombra o su muerte, acabado como el tema de los días pasados. Die Liebe und das Geseinigte. Solo hay dos cosas, el vacío y el yo estigmatizado. tembló mi mano al apretar el gatillo. Al fin la vida huye. Ahora sé que el diablo viaja en el tren del deseo. La vida es una perra cuando el amor se esfuma entre las calles grises de las almas. Esto era Viejos Tiempos de H. Zombie y Charlie User. Baudelaire y Verlaine lloran en una estación abandonada. Abracadabre. Oh tú, animal felino, tigre del poema para que muera el hombre. Tigre perfecto, no sé si mano o pie. What a hand or what an eye. Oh perfecta blancura del diablo, señor de la mierda y de la muerte. Cadáver que se desliza sobre tus tetas, que tapa como el perro con tierra sus heces. Oh tú, perfecta venganza de escribir, el crimen moral al que se llega por escrito, mientras en la sombra de la pared desfilan, como la más horrorosa de las linternas chinas, los cadáveres de mis pensamientos. Napoleón, yo soy el 18 Brumario, todos los hombres de la historia soy yo. Yo soy Napoleón, yo soy el 18 Brumario, todos los hombres de la historia soy yo. Querido cielo, las alas nievan, rozando el aguardiente del amor. Querido cielo, el crepúsculo anuncia lo quirúrgico de tus silencios. Y mírame cuando ya no pueda amar, trae la señal definitiva, un arco iris atravesando la sombra de un corazón, de un corazón. Miles de ángeles ya murieron por beber besos de luna llena, pero dejaron sus dulces huellas sacrificadas en nuestras venas. Nadie me besará cuando yo muera. Nadie me amará cuando me muera, cuando me muera. Querido ángel, estás aquí en el rugir de las guitarras, mirando azul nuestros lamentos, perros de felicidad. Querido cielo, no quiero morir, lárgate lejos de mi canción. Querido cielo, vete de aquí, no quiero verte ni en mis sueños, deja mis sueños. Pero la rabia de vuestras armas en copas rotas se tornará, y vuestras lágrimas, ríos sin mar, en una noche sin tu belleza. Nadie me besará cuando yo muera. Nadie me amará cuando me muera, cuando me muera. Escuchábamos ahora el tema Carta al Cielo, de ese al que llaman Duque Negro del Ruido Negro, Javier Corcovado. Satan, Satan, Satan, our Lord and Master, I acknowledge thee as my God and Prince, I cry. Añoñi, again. Crazy Jane talks to the bishop. Yeats. Oh tú, alucinación perfecta. Masturbatoriamente mueves el cadáver de mi falo, el cadáver de mi alma, que al oído me dice no eres un hombre. Eres menos que un cadáver y menos que la sombra. Erección sobre el vacío y sobre el cadáver de la nada. Oh tú, flor, que cortejas un cadáver. Bésame en los labios como nunca hiciste y olvida el nombre maldito de Jesucristo. Leopoldo María Panero. ¿No está cortado? Ah, pues mira, espérate. Yeah. Esto era El amor es la víctima de los granadinos Lagartija Nick. Donde nunca, nunquísima ha llegado el amor, llegará pronto, pronta la policía. Los señores del alma. Toda mi vida me habían obsesionado los niños. Leí obsesivamente las páginas de Peter Pan, pero solo hasta mucho después supe que su autor, James Matthew Barrie, era un gnomo, alguien habituado a vivir en los bosques, alguien por el que clamaban los árboles. Ahora bien, yo vivía en una ventana oscura de un mísero arrabal y al asomarme creía que los pájaros volaban por mí. Así que decidí hacer una excursión por el bosque buscando locamente el rastro de algún gnomo. Me arrodillé sobre la tierra y hallé solo un hormiguero. Pisé con fuerza en él y hormigas huyeron reptando. Y le pregunté a una hormiga, dije, ¿quién soy? Y nadie respondió. De manera que un día, borracho como de costumbre, decidí seguir a alguien que creía un niño. Había tomado, además de alcohol, algo de drogas, y alucinatoriamente vi que el niño tenía alas de ángel. En cualquier caso, andaba lentamente, y le seguí creyendo que era la verdad largo tiempo buscada en la infancia, la verdad del vino y de la droga. Ahora bien, el niño al que seguía dio la vuelta y se paró frente a mí, y yo le dije, ¿quién eres? Y él dijo, no soy un niño, soy un gnomo, alguien que habita en los bosques, un duende, un enano, alguien que adora Blancanieves. Y él, el gnomo que yo creía un niño, andaba en línea recta, a pasos lentos. Y llevaba en una bolsa de basuras esmeraldas, topacios y zafiros. Así que buscando su oro, lo tiré sobre el suelo y lo degollé. Y como cucarachas a las que se mata con el pie, vinieron en su auxilio otros gnomos. Y disparé contra ellos el rifle de mi orina, y cayeron sobre el suelo todos ellos. Y al verlos a todos sobre el suelo, vi sobre el suelo sus pechos desnudos, y su orina y sus heces, y comprendí entonces que no eran duendes, sino niños ahora volando en un círculo, al país de nunca jamás, al árbol del ahorcado. There's something I want you to know. It's very vivid. It's very vivid. Vivid. Vivid now. We want you to leave your body. Did you ever leave your body? Did you ever leave your body? Give us your body. Give us your body. Give us your body. Give us your body. De su poemario Teoría la otra montiana del plagio, su poema Yo no me llamo Javier. Ah, la crueldad que al poema invita, donde la rosa es símbolo de todo lo cruel. De la mueca del odio es mueca del furor, la mueca de la página en donde ya no estoy yo, sino el odio tan solo, el furor contra mí que escribo ya no sobre mí, sino sobre los labios del poema que ríen de mí. We therefore commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, in sure and certain hope of the resurrection to eternal life, through our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you. la han cogido conmigo como cogido con los judíos, pero yo la he cogido contra España y punto. ¿Ya? Sí. Bien. Bueno, pues lo suelto tal cual, ¿vale? Bueno, desde Ediciones Caín 84, con esto que os hemos ido ofreciendo, cerramos, finiquitamos y relatamos la virginal edición de Bienvenidos a 1984, la radio que paga por ser escuchada. Os recordamos que para todo lo que gustéis nos podéis encontrar en edicionescaín84@gmail.com o en edicionescaín84.blogspot.com. Entre tanto, leed a cualquier panero, sed buenos, sed malas y nos escuchamos pronto. Nos vamos con los 713 a amor y su tema Nos cambiaron por pistolas. Solo conocimos la cruz que había sobre su tumba, pero mejor hubiera sido conocer la de papá. Ahora os contaré por qué. Nuestro padre era un viejo de pelo blanco que montaba un caballo tordo y recorría las poblaciones que había en los alrededores, disparando a diestro y siniestro sus pistolas, motivo de su locura, para engordar la cifra de cruces en los cementerios. Noche de luna gitana, un tablao de aglomerado aguantando sin reproches los taconazos de una bailaora.

Papá, papá, ¿por qué nos cambiaste?